Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión, la número 33 de este programa que se llama Con Otros Ojos y los acompaña todos los martes a partir de las 23 y hasta la medianoche, hasta que termine el día. Hoy, hasta que termina este martes 17 de agosto, fecha patria, conmemorativa del fallecimiento del general San Martín. Mi nombre es Leandro Selén, me acompaña hoy Mariana Prado. En pocos minutos se hará presente Alejandro Giuffrida, según me comunicó a través de un mensaje de texto. El que parece que está más complicado es el otro integrante de esta mesa periodística, es Esteban Pérez Fernández. En la operación técnica nos acompaña, como todas las semanas, Jorge Aguayo. Y en los últimos días, quizás, lo más notorio se produjo por el lado de la oposición. Se vienen generando ruidos bastante fuertes por este lado. Y en esta oportunidad tuvo que ver con el, entre comillas, portazo que pegó Elisa Carrió dentro de la coalición, dentro del acuerdo cívico y social. No dando por definido su alejamiento, tampoco diciendo cuándo se produciría ese hipotético regreso, si es que hay un hipotético regreso. No es la primera vez, recordemos que Elisa Carrió se va del movimiento donde está, sucedió con el ARI anteriormente, fundadora ella del movimiento, en un determinado momento decidió tomar distancia y se abrió del movimiento que ella había armado. Después conformó la coalición cívica y ahí en un momento también amagó, no con irse del movimiento, pero sí con no tomar demasiado partido por la actividad política de cara a las elecciones legislativas de junio del año pasado. A tal punto fue que prefirió no ser cabeza de lista. Y eso hizo que la coalición cívica tuviera una actuación bastante negativa en cuanto a las expectativas que había producido. Y hubo severas críticas hacia Carrió por haber tomado esa decisión de no ir como cabeza de lista. Ahora, luego de varios encuentros hacia el seno de este acuerdo cívico y social, que además de la coalición cívica lo conforman el GEN, que es el movimiento cuya cabeza visible más importante es Margarita Stolbizer, también está la Unión Cívica Radical y también está el Partido Socialista, liderado por Hermes Wiener, por el rosarino Hermes Wiener. Esto de Carrió llamó bastante la atención y molestó bastante puertas adentro de la coalición cívica, pero también molestó bastante en el resto de la oposición. Porque lo que se sigue percibiendo es que las noticias que provienen semana a semana de los distintos sectores opositores no van generando una imagen demasiado positiva. Las peleas en el radicalismo, entre Cobos, entre Alfonsín, Aguad, Morales. Después, puertas adentro del PJ disidente, entre Dualde, Reutemann, Solá, incluyendo también a De Narváez y a Macri, que de alguna forma se los quiere llevar hacia ese lado. Hasta desencuentros dentro del mismo PRO sobre la estrategia a llevar adelante en el marco del caso de las escuchas ilegales dentro de lo que es el ámbito porteño. Las noticias no vienen siendo demasiado buenas para los sectores de la oposición. Y además se dan cuenta que esto el gobierno lo viene aprovechando bastante, porque sin demasiada, digamos, sin demasiada acerola, sin demasiadas medidas rutilantes, rimbombantes, hasta quizás solo con el silencio, el gobierno logra en esta, digamos, quizás carrera preelectoral mostrar una imagen un tanto más sólida. En cambio, la oposición al final lo que termina mostrando es esta imagen de no terminar de ponerse de acuerdo, no toda la oposición, porque eso sería una utopía, pensar que toda la oposición va a armar un frente común y se van a poner todos de acuerdo, pero sí entre los sectores que más o menos ya se delinearon como que van a jugar en un determinado sector. Peronismo disidente por un lado, y después está este gran acuerdo cívico y social que todavía no se termina de cerrar si va a ser un frente completo o si radicales van a ir por un lado y socialistas y coalición cívica que harán finalmente. Es una situación bastante compleja, bastante rara, sobre todo teniendo en cuenta que después del 26 de junio de 2009 todo hacía prever que de ahí hasta diciembre del 2011 no iba a ser más que un camino cuesta abajo, o mejor dicho, cuesta arriba para el gobierno, obviamente, de transitarlo, pero en su andar cuesta abajo, en un desgaste día a día mayor y mayor a mayor, que terminaría por sepultar cualquier intento del kirchnerismo de pensar de manera hipotética en continuar después del 2011, ya sea Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Sin embargo, estas desavenencias en la oposición, estos 8 meses que vienen teniendo de mayoría en el Parlamento y que han logrado casi nada, porque incluso en las últimas semanas, cuando se empezó a ver que podía finalmente encauzarse alguna serie de proyectos donde la oposición podría alcanzar, digamos, algún tipo de notoriedad y que pusieran aprietos al oficialismo, nada de eso todavía se plasmó y hasta amenaza con diluirse. El tema retenciones recién se está empezando a hablar, es un tema que va a dar para un tiempo. El tema jubilación mínima ya encuentra desacuerdos entre los propios opositores que quieren ir hacia la jubilación, hacia el 82% de la jubilación mínima, hacia el 82% del salario mínimo vital y móvil. Y ahora se sumó otra cuestión, que es la normalización del INDEC. Este INDEC que el gobierno no ha sabido encontrar de la vuelta desde su intervención, que le ha traído montones de dolores de cabeza, que mil veces intentó o por lo menos avisó que iba a normalizarlo, que iba a mejorarlo, sin que nada pasara hasta ahora. Ni siquiera en ese punto logró la oposición encolumnarse e ir junta hacia un tema que, obviamente, lastimaría muchísimo. ¿Y cómo? Al Poder Ejecutivo, ni hablar. Ahora queda lo que pasará la semana próxima, una semana bastante importante porque llega esta famosa fecha del 24 de agosto, día en que se terminan las facultades extraordinarias que el Poder Legislativo le delegó al Poder Ejecutivo y que le permite tomar decisiones en un montón de áreas y ámbitos que por ley o por constitución no puede, salvo que se las delegue el Congreso, como sucedió en el último año, y no se sabe qué va a pasar después del martes próximo. Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Escuchaba, ¿no? Y hacía como, intentaba recordar hacia atrás todas las veces que Carrió dio un portazo en todos los frentes que armó. Es como una gran armadora, me parece que es como una gran armadora de proyectos que después ella misma termina diluyéndolos. Ella misma termina rompiendo ese mismo proyecto que termina armando. Y que mucha gente se ilusiona atrás de esos proyectos, porque uno escucha lo que la gente piensa o que los apoyos que tiene. Son proyectos tal vez interesantes, pero me parece que ya se desgastó tanto la figura de ella rompiendo esos acuerdos, absteniéndose en el matrimonio igualitario, digamos, tiene muchas, una, digamos, muchos movimientos los últimos, me parece, en los últimos meses, que yo no sé si podría armar otro frente más como se habla ahora con Pino Solanas. Tal vez sí pueda llegar a armarlo, pero no sé cuánto la gente puede seguir ese frente o cuánto la raro, gente más puede... Claro, si uno viera lo que era Alisa Carrió año 2002, Alisa Carrió era una dirigente progresista, alineada, yo diría, hacia una centroizquierda. Quizás en ese momento uno hubiera imaginado una alianza con Pino Solanas. Sí. De hecho, ella había ensayado una alianza con Kirchner y con un tercer político que ahora se me fue de la cabeza, que iban por esa línea supuestamente progresista. Con el socialismo. Fue pasando con Wiener. Con Wiener. Es probable, sí, que fueran entonces Wiener, Carrió y Kirchner los que se sacaron la foto en esa oportunidad. Exacto. Fueron pasando los años y Carrió pareció empezar a inclinarse más hacia el centro, y en los últimos 12 meses, quizás 15 meses, pareció irse bandeando cada vez más hacia el centro-derecha. Por eso ahora sorprende esta posibilidad, incluso que Pino Solanas dejó las puertas abiertas para una alianza. Sorprende porque uno pensaría, bueno, ¿cuál sería al fin y al cabo el potencial elector? ¿El de Pino? Que se volcó hacia él porque Pino vino a ser una especie de peronismo que corre por izquierda a kirchnerismo. ¿O el de Carrió, que lo corre por derecha? Me parece que sería como un gran frente anti-K, por decirlo de alguna manera. Me parece que todo el voto que no quiere, toda persona que no quiere votar al gobierno, podría inclinarse pero por probable, esa opción. ¿Es posible un frente anti-K a cualquier precio? Digamos que una gente de ideas tan distintas, no, claro. Porque la idea que tiene Pino Solanas de la nacionalización del petróleo, de la nacionalización de los ferrocarriles, bueno, pero vimos... de los recursos, digamos, naturales... Sí. No creo que no es la misma idea de Carrió. La idea que tiene Pino sobre las retenciones no es la misma idea de Carrió. La idea que tiene Pino sobre la jubilación mínima, que dice, sí, hagámoslo, pero no como dice Carrió, echando mano al ANSES, sino dice, aumentando los aportes patronales de las empresas que le fueron bajados hace más de 10 años. Yo creo que es posible en la medida de las cosas que hemos venido viendo últimamente. En Avenida Libertador, el gran acto de la 125 esperando la votación en el Senado, estaba Castells en el mismo acto con la Rural, en el mismo acto estaba, digamos, todo algo que uno nunca se hubiera imaginado que podían estar juntos, incluso ese año en la inauguración de la exposición de la Rural, se vieron posiciones antagónicas políticamente, y no solamente políticamente, sino como decís vos, con antagónicas en el proyecto de país que se quiere. Uh-huh. ¿Sí? Yo no creo que el mismo proyecto de país que tiene Lilita Carrió en su cabeza es el que tenga Pino Solanas, sin ninguna duda que no. Uh-huh. Pero que para llegar al objetivo de hacer un frente en contra del gobierno... Y yo creo que es posible, o sea, los hemos visto que se han juntado... ¿Pero cuál sería el proyecto de gobierno, entonces? No. ¿Retenciones cómo? Ahí ya ¿Jubilación mínima cómo? Claro. ¿A elevar aportes patronales o no? ¿Qué pasa con y ahí es donde los recursos los naturales? Como... ¿Qué pasa con el petróleo? Claro. Pero me parece que eso mínimamente debería estar consensuado antes, no creo que le sirva a nadie. Si fueran elecciones legislativas, yo entiendo la posibilidad de armar un frente, porque lo que hacen es armar un frente para llegar con legisladores al Congreso y después se rompen, como se han roto montones de frente. Ahora. Como pasó con montones de legisladores que llegaron por un movimiento y terminaron yéndose de ese movimiento, no solamente a nivel Congreso Nacional, le pasó al macrismo también a nivel local, con varios legisladores que se apartaron del bloque dentro de la legislatura porteña. Si lo fuera por una legislativa, yo entiendo que no tiene que haber un proyecto común, ni siquiera opiniones en la misma línea, porque lo que hacen es para eso, para lograr ocupar lugares en el Congreso. Pero si se está planteando la posibilidad de un proyecto de gobierno, ¿cuál va a ser ese proyecto de gobierno? Sí, es cierto que ahí ya es distinta la lectura. No sé, yo lo que veo es que a mí en el juego de la política en la Argentina ya nada puede descartarse. Uh-huh. Esta es la sensación que tengo, o sea, de estar enfrentados totalmente a hacerse amigos, a sentarse en la misma mesa, a después, digo, Margarita Stolbizer y Elisa Carrió estaban en un frente muy fuerte, armaron un frente muy interesante, políticamente fuerte, y ya la semana pasada o hace 15 días empezó a escuchar ya a Margarita Stolbizer empezar no estar de acuerdo con Elisa Carrió, empezar a romper, y después finalmente el portazo lo da Carrió. Uh-huh. Que ya es, como decíamos al principio, una especialista en dar portazos. Ya pareciera, ¿no? Yo dar tanta bronca que alguno por ahí, Justiniani fue el que la señaló, dijo que era afina, que era útil al kirchnerismo y solamente estaba paga por Kirchner para hacer todo esto. Sí, son cosas que uno no logra entender. Cómo se gasta tanta energía y tanta fuerza en armar un proyecto para después terminar yéndose el que lo armó. Sí. Y no seguir peleando desde adentro por sostener ese proyecto. Ella generalmente suele irse, ¿no? Algo, claro, que se le criticó también mucho a Chacho Álvarez. Claro, exactamente. ¿No? Que también formaba frentes y después se terminaba yendo de esos frentes. Sí, sí, así es. Pero parece bueno que ella ha tomado como esa actitud, que no le está yendo bien. Pero hay que ver ahora con lo que dice Pino Solanas. Por eso digo, cada vez es como, tal vez pueden hacer un frente en Capital y después para los presidenciales ir por separado. Esas muchas veces esas cosas las hacen, ¿no? No quedar tan enfrentados políticamente, al menos para las elecciones. Correcto. Bien, buenas noches, Alejandro Giuffrida, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Alguna idea, alguna reflexión de lo que veníamos charlando, no solo del portazo de Carrió, sino también de esta posibilidad de alianza inesperada con Pino Solanas? Bueno, yo llegué medio a mitad de camino, ¿no? Pero me parece lo que está pasando es que están muy nerviosos, no solo la oposición, también el kirchnerismo, pero están muy nerviosos a nivel político porque todavía falta bastante y los números por lo pronto muestran una contundencia que no suele ser tan obvia a un camino tan largo, digamos, ¿no? Claro. Cada vez crece más la imagen, sobre todo de Cristina, cada vez crece más la imagen de Néstor también, y bueno, es lógico que la oposición se esté moviendo así. Digo, habla bien para el kirchnerismo que la oposición se esté moviendo así. Lo de Carrió, bueno, comparto totalmente lo que estaba diciendo Mariana, ¿no? Es una postura que hasta indigna al que lo ve de afuera, ¿no? Que se gasten tanta energía en armar y desarmar proyectos y conformar cosas y volver a armarlas y después tirar todo por la borda y no tener ni siquiera el tupé de no juntarse con el que criticaron ayer, ¿no? Porque se están juntando con los mismos que criticaron ayer, o por lo menos están abriendo la puerta a juntarse con los mismos que han recibido ayer el cachetazo de sus propias manos. Pero me parece que está pasando bastante esto en la política. Si uno se fija en el Parlamento, había más o menos, creo, cerca de 30, un poquito menos, 30 proyectos para hablar sobre o para discutir sobre las retenciones. Sí. Digo, eso también es un desgaste muy importante, ¿no? Porque implica como mínimo dos técnicos sentados por cada proyecto, implica que ni siquiera han tenido la viveza de mirar lo que estaba escribiendo el otro para ver si... Además, cuando se supone que las cuatro entidades vienen hace más de dos años unidas en un mismo foro que es la mesa de enlace. Es que las cuatro están separadas, entonces cada una... Pero al fin y al cabo sí sucedió que es como si las cuatro estuvieran separadas, que fueron cayendo los proyectos de distintas vías, digamos. Absolutamente. Además, lo que da la pauta es que hay una necesidad de protagonismo muy grande y decir, bueno, yo soy el que agarró la agenda de este tema, que es el tema del día o el tema de la semana. Yo soy el que tomó el frente y este es mi proyecto. Digo, hay una necesidad de protagonismo y esa necesidad de protagonismo es la que me parece a mí que impulsa, sobre todo Carrió, a armar y desarmar con tanta facilidad. Perfecto. Bueno, vamos a la apertura comercial y después continuamos haciéndole compañía aquí en Con Otros Ojos. Auspician Con Otros Ojos. Cambia la gente, cambian los países, cambia el mundo, cambia la tecnología, cambian los looks, cambia la ropa, cambian los peinados, cambia la estética, cambian los campeones, cambian los perdedores, cambian los jugadores, cambian los presidentes, cambian las economías, cambian los sueños, cambian los proyectos. En fin, en 20 años pueden cambiar muchas cosas, menos la cuota de tu crédito hipotecario. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad, 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate, 0800 22 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Hacemos energía nuclear. Nucleoeléctrica Argentina. Energía para el crecimiento de todos. Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Si tenés dudas sobre la energía nuclear, despejalas en www.na-mediosa.com.ar. No podías esperar a que te crezca. Que no me crece el pelo, a mí no me crece. ¿Cómo te va a crecer? No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia. Fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Con tarjeta Galicia Débito tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en Tu Estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia. Cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Consulte condiciones en bancogalicia.com llamando al 0810-777-3333. Qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Consultá a un escribano hoy. Evita un problema mañana. La campaña gratuita del Servicio de Orientación a la Comunidad del Colegio de Escribanos ya está en los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o en www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegilan.com. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bien, continuamos aquí con otros ojos hasta la medianoche, todos los martes haciéndole compañía. Y Alejandro Giuffrida, que nos trae algo muy vinculado a la cuestión AFIP. ¿Y de qué se trata? Efectivamente, sí, vinculado con AFIP es una información que dio a conocer ayer el organismo, que hoy profundizó el diario Buenos Aires Económico. Lo que anunciaron básicamente es que a partir de esta semana comienza una serie de reuniones entre empresarios, trabajadores y técnicos que seguramente aporte el Ministerio de Trabajo para, digamos, el objetivo macro es combatir la irregularidad laboral. Uh-huh. Hay todavía márgenes muy grandes de empleo en negro en la Argentina, en algunos sectores con números muy preocupantes. Entonces, a nivel general, ¿cuál es la estimación? ¿40%? ¿Cuál es la estimación? Estamos un poco más abajo, estamos hablando de un 35-36%. Con una desocupación que ronda el 7-8%. Uh-huh. Digo, estamos más o menos parecido a los niveles que habíamos alcanzado en 2008, considerando que fue una crisis enorme, que fue una crisis realmente muy grande. Se puede tomar como un logro el hecho de que las fuentes laborales que se perdieron, las no tantas fuentes laborales que se perdieron en 2009, ahora se están recuperando y estamos alcanzando los niveles de 2008. En 2008 veníamos con una tendencia bastante positiva en torno a la regularización laboral y ahora estamos más o menos llegando a esos paradores. Lo que anunció la AFIP básicamente es que se va a reunir con empresarios y con trabajadores y lo que van a hacer es consensuar de alguna manera lo que se llama presunción de seguridad social. ¿Qué es esto? Bueno, sobre determinada actividad tiene que haber una cantidad mínima de empleados para concretar ese trabajo. Entonces, la AFIP va a ir a verificar, una construcción y va a mirar qué características tiene esa construcción y sobre la plantilla consensuada entre trabajadores y empresarios tiene que haber o tuvo que haber contratado ese trabajo determinada cantidad de empleados. Si contrató menos, se lo va a considerar como irregular y se va a avanzar en una investigación, por lo menos para ver qué tan cierto es, qué tan posible es que se haya logrado con la cantidad de trabajadores que la empresa acusa y demás. Te digo datos que ellos mismos difundieron. En 2009 se relevaron 65.000 empleadores y más de 120.000 empleados. Dice la AFIP que se pudo advertir el 25% del total del personal tenía algún tipo de irregularidad en su situación laboral. Esto fue en 2009, época de crisis. Volvieron a hacer lo mismo, obviamente a escalas menores, este año, en 2010, y el porcentaje más o menos ronda igual, el 25%. Frente a esto fue que el organismo decidió empezar estas reuniones con, repito, participación de trabajadores, empresarios y también del Ministerio de Trabajo. ¿Por dónde empiezan? Bueno, empiezan básicamente por dos sectores muy dinámicos, la construcción y la industria textil, indumentaria, sectores muy importantes de la economía. Estamos hablando particularmente de la industria textil, que tiene un 70% de trabajadores en negro. Estos son datos del INDEC. Sí, sí, es una bestialidad. O sea, de cada 10 trabajadores, 7 están en negro. Es un número muy grande. Entonces, no azarosamente se decide comenzar ahí. Esto se había mejorado un poco en esta industria después de 2006, te acordarás vos, de los incendios en los talleres clandestinos que hubo. Entonces se intentó regularizar. También a raíz de eso se crearon muchas cooperativas de trabajo también para el sector, porque los trabajadores quedaron en la calle, los que estaban trabajando en talleres clandestinos, talleres esclavos, quedaron en las calles, entonces conformaron cooperativas de trabajo. Entonces se había logrado alcanzar cierta regularidad un poco más efectiva, pero bueno, con la crisis de 2009 termina de caer este sector en particular y vuelve a alcanzar niveles muy preocupantes, como el que te acabo de decir, el 70% de los trabajadores en negro. Déjame que te dé nada más un ejemplo de un informe que hizo el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ahora, antes de pasar en el tema textil, en parte los empresarios conscientes de esa enorme cantidad de empleados en negro, hace rato que vienen peleando por que se sancione una ley de trabajo a domicilio, porque de esa manera prácticamente la industria textil pasaría, salvo las grandes fábricas, a no tener empleados. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese es el trabajo que se llama a fazón. O sea, yo, empresario, llevo a un taller chiquito, a una casa, la materia prima más el modelo que quiero, y le pago a esa persona el trabajo ya terminado. Le pago como si fuera un empleado, pero sin pagarle las cargas sociales ni nada, porque la persona que está trabajando sería como independiente. Eso es también en gran parte lo que se hizo con las cooperativas truchas. Las cooperativas truchas eran cooperativas que armaban las grandes empresas para que trabajen para ellos y no tener que pagarle las cargas sociales. Exacto. Por eso el tema de las cooperativas es muy delicado. Claro. Vos fíjate que hace muy poquito el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo que anunció fue que se está trabajando en un estatuto diferencial específico para trabajadores de empresas recuperadas y autogestionadas. Lo que se quiere hacer es justamente verificar que las cooperativas sean genuinas, que los trabajadores realmente hayan decidido conformarse como tal, y que no sea un instrumento de un empresario como para pagar menos cargas sociales o directamente ni pagarlas. De ahí la idea de armar un estatuto. Te iba a contar un ejemplo que me comentaban el otro día en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ellos tomaron de un centro comercial muy grande un gym de moda, ¿no? Un gym de moda que estaba a un precio bastante caro. Entonces comenzaron a hacer toda el relevamiento de la cadena productiva de este gym, hasta llegar hasta el último eslabón, que en este caso era, como decías vos, un trabajo que se hacía de modo medio independiente, por encargo, bueno. El punto es que la mano de obra que demandó la confección de ese gym sobre el precio final representaba el 1,5%. Repito, sobre el precio final del gym, que se vendía en un local comercial muy caro, la mano de obra que había confeccionado ese gym representaba el 1,5%. Mano de obra irregular, mano de obra en negro. Ahora, el INTI hizo el informe de qué es lo que pasaría si se regularizaría la situación de las personas que trabajaron en ese gym. Bueno, el costo aumentaría en ese caso al 3%. Con lo cual es imposible que varíe el precio final. Digo, es prácticamente nada. Así que lo que da la pauta es básicamente que si en muchos casos, el regularizar la situación laboral no tendría por qué afectar el precio final del producto, o si ¿O en todo caso sería una diferencia porcentual bastante Baja? Como ocurre cada vez que se habla de aumentar salarios de paritarias y los empresarios ponen grito en el cielo y hablan de cómo se les puede llegar a irse volando los costos y no es lo que sucede. Después cuando van las ecuaciones no es proporcional jamás el aumento de salarios al aumento de costos. Tal cual, hay sectores en particular donde lo que se llama el costo laboral, es decir, la mano de obra con cargas sociales, el costo laboral no representa ni el 7 o el 8% sobre el producto total. Uh-huh. Digamos, es muy poco. Supongamos que representa el 10%. Si esa persona le aumenta en el salario 10 pesos, sobre el costo final es un peso de aumento. Es el 10%. Entonces nunca puede ser directo el traslado del aumento de los salarios al aumento de precios. Pero sí, es un viejo alegato del sector empresario. Exactamente. Y en el caso de la construcción, ¿vos tenés alguna estimación de si es elevado el nivel de empleo en negro? En el caso de la construcción no es tan elevado por una cuestión de que hay normas de seguridad que son mucho más estrictas. Uh-huh. Lo que pasa es que se persigue y se persigue con mucha insistencia este sector porque en este caso el no tener una aseguradora de riesgo de trabajo o el tener cierta irregularidad puede causar que una persona tenga un accidente y que no tenga quien luego la apoye, quien luego la ayude, quien luego le banque, digamos, hablando mal y pronto, todo el tratamiento médico que demande. Entonces el sector construcción es un sector que se persigue siempre, que se mira muy de cerca, porque digamos que tiene un nivel de riesgo muy, muy alto. Ahora, y el sector de trabajo rural, que siempre se jactó, por lo menos en los últimos años, de haber avanzado mucho en la formalización, en la formalidad de los peones, uh-huh. A raíz de la creación del Registro Nacional del Trabajador Rural, de la Libreta del Trabajador Rural, ahora pareciera que no ha sido tan así, que los niveles de empleo en negro en el trabajo rural superan el 50% lejos. Sí, es uno de los sectores, junto con el textil, que más trabajadores en negro tiene. La diferencia, naturalmente, es que las empresas en el sector rural facturan naturalmente muchísimo más que en el sector textil. Claro, ni hablar. Lo que cambia aquí es que es mucho más difícil de controlarlo, eso es innegable, digamos. Una cosa es tener un radio de 20 cuadras en la ciudad de Buenos Aires donde puede haber talleres, y otra cosa es controlarlo en toda la pampa húmeda, a ver quién está trabajando y dónde está trabajando. Y sobre todo porque hay mucho trabajador golondrina, ¿no? Tal cual. Esa era, digamos, supuestamente la finalidad, y muy noble, de la creación de la libreta rural. Era una manera de que no importa dónde vos estabas trabajando, vos ibas con tu libreta y tu empleador momentáneo, ya sea, digamos, uh-huh. temporario para determinada cosecha o para determinada siembra, igual hiciera los depósitos correspondientes claro. a tus aportes, de acuerdo a tu libreta, número de libreta, lo firmara, figurara ahí, y digamos, más allá de que el trabajador fuera moviéndose. Pero bueno, al fin y al cabo, pareciera que no hubo grandes logros en esa materia, sino más bien todo lo contrario, sobre todo a partir del gran crecimiento que han tenido últimamente los desarrollos ojeros importantes. Sí, además fíjate vos que siempre que se discute el salario mínimo vital y móvil, el sector que más pelea este es el sector rural, que pelea esto es el sector rural, porque los trabajadores, los peones rurales, están siempre en el piso de la escala salarial, siempre claro. están rozando el salario mínimo vital y móvil, con lo cual no solo que tienen un alto porcentaje de trabajo irregular, sino que además están en los niveles más bajos hoy que tienen el trabajo formal pago en la Argentina, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1.500 pesos, 1.400 pesos, son niveles realmente muy bajos y que da la pauta, o por lo menos deja entender que hay mucha posibilidad de que también se pague la mitad del trabajo o una parte del trabajo en negro, porque es muy difícil para una persona vivir con ese monto, considerando que puede llegar a ser este caso que vos decías, golondrina, ¿no? Que se va moviendo de un lado para el otro, lo cual implica todavía un gasto mayor. Claro. Yo creo que es un buen momento para encarar esta cuestión de bajar todo lo más que se pueda los niveles de empleo en negro, porque ya está, ya superó el miedo de la crisis que pasó el año pasado, quedó demostrado lo que fue el primer semestre para las empresas, que ha sido un muy buen primer semestre y que, digamos, con esto da la pauta de que va a ser un muy buen año. Entonces ya las empresas pueden empezar a blanquear a sus trabajadores, lo cual Trae dos beneficios. Por un lado, para los trabajadores que van a empezar a contar con una cobertura social, con aportes para la jubilación. Y por otra parte, también es un beneficio para el gobierno porque empieza a recaudar dinero y buena cantidad de dinero, porque estamos hablando de una cantidad muy grande de trabajadores, no es pequeño el número. Y al mismo tiempo también termina a cerrar el círculo para el gobierno por el lado de que, además de recaudar más, también recauda, digamos, políticamente rédito, porque esos trabajadores que pasan a tener una obra social, una cobertura y aportes jubilatorios, pasan a estar de alguna manera como contentos por la situación y por la medida, y si adjudican esa medida al gobierno, obviamente es un rédito político también para quien está gobernando. Totalmente, sin duda. Además, fíjate vos que fue en gran parte lo que se estuvo diciendo en estos últimos días por parte de los funcionarios de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de Enrique Deibe, que salió a decir que el kirchnerismo va a lograr el pleno empleo directamente. Epa. Y en ese sentido, en ese marco, el trabajo regularizado, el trabajo en blanco, va a ser también un caballito de batalla electoral muy importante, ¿no? Bueno, ojalá que sea esto del pleno empleo, sería realmente extraordinario. Radio El Mundo cumple 75 años y lo festejamos recordando inolvidables figuras que mostraron su talento en nuestros estudios. Cacho Fontana presentando a Nini Marshall y Juan Carlos Torres. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación. ¿La inflación, testaruda? La inflamación de una muela. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno, 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? El doble. Radio El Mundo, AM1070. 75 años de voces, sonidos e información. Hora 6, el diario digital de Radio El Mundo. Hora 6, encuéntrelo de lunes a viernes desde las 6 a.m. en www.radioelmundodigital.com. Hora 6, el diario digital de Radio El Mundo. www.radioelmundodigital.com. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Dicen que Grondona, el presidente de la AFA, usa un anillo en cuyo interior tiene desarrollada la frase "todo pasa". No lo dice de sí mismo, ¿no? Dice todo según me dijo que él vio el anillo ese. Que y dice, es probable. Todo pasa. Sí, y él sigue. Y él sigue. Silvio Huberman. Escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Estamos bastante adentrados en la segunda media hora del programa, hasta la medianoche haciéndoles compañía aquí en Con Otros Ojos. Mariana Prado, trajiste algo vinculado a otro tema bastante polémico de las últimas horas que tiene que ver con los combustibles y esta intervención estatal en el mercado de los combustibles. Sí, sería la segunda intervención que tiene el gobierno. Un gobierno de los Kirchner, en el caso anterior fue el gobierno de Néstor Kirchner, el que intervino con aplicando la ley de abastecimiento, que es una ley creada en 1974 durante el gobierno de Perón, para garantizar el normal abastecimiento de combustible con determinadas reglas de juego. Lo que se sabe es que en el mercado de combustibles, cada vez que una petrolera anuncia o empieza a aplicar un aumento en el precio de las naftas o del gasoil o del gas o del GNC, bueno, no serían las petroleras en ese caso, automáticamente, escalonadamente, se van aplicando todas las otras petroleras. Claro. Es uno de los casos que se conocen como cartelización, ¿no? Uh-huh. En donde hay una especie de preacuerdo sin arreglarlo. No es que se reúnen, claro, para especular con aumentos, sino que, bueno, cuando una es como la cabeza de lanza, empieza una y atrás la siguen las otras. Por el momento, la petrolera que salió a anunciar que aplicar el aumento en el precio de las naftas fue Shell, que es justamente la misma a la cual se le aplicó la ley de abastecimiento en 2006, por el tema, en ese caso era por el tema del abastecimiento de gasoil. Claro. Sí, o sea, faltaba gasoil en sus estaciones de servicio y el gobierno le aplicó la ley de abastecimiento y una multa de 23 millones de pesos en ese momento. Hacía 30 años que no se aplicaba la ley de abastecimiento cuando se volvió a poner en actividad. Muchas veces amenazó, sobre todo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con aplicar la ley de abastecimiento. No sé, incluso hasta para frenar precios de otras cuestiones que no fueran combustibles. Y en realidad nunca se volvió a aplicar hasta este momento que hoy, seguramente mañana ya salga publicado en el boletín oficial, entra en vigencia a partir del momento de su publicación la normativa por la cual se empiezan a hacer inspecciones en las estaciones de servicio, sobre todo queriendo frenar, si bien la normativa dice que se van a tener que retrotraer a los precios del 31 de julio de las naftas, me parece que lo que está buscando el gobierno es evitar, sobre todo, el aumento lo aplique YPF, que tiene el 53%, claro, del mercado. Entonces, si aumentan las naftas en YPF, ya es mucho más mucho más importante, porque además es la que tiene en lugares más lejanos. Sí, y donde no están ni Shell, ni ESO, ni Petrobras. Exacto. Ahora, ¿van a las inspecciones cómo son? ¿Van a las estaciones de servicio? Van a las bocas de expendio y controlan los... ¿Pero van a las estaciones de servicio que son propiedad de la petrolera o a cualquier estación de servicio? En realidad no, todavía no está la normativa como para poder saberlo. Mañana vamos a tener seguramente más detalles cuando esté publicado. Generalmente lo que se hace es en las... O sea, lo que se hace es el control en las estaciones de servicio que son de la red de las petroleras. Las otras son las que se llaman de bandera blanca, que le compran a cualquier petrolera. Pero también están las de bandera, que no son propiedad de las petroleras. Que no son propiedad, exacto. Pero esas tienen el mismo precio porque se los vende la misma petrolera que aumentó. O sea, la petrolera aumenta el precio a la salida de pozo. No, por eso digo, porque una cosa es que vayan a controlarle a las estaciones de servicio propiedad de la petrolera, porque al ser propiedad de la petrolera, entonces es como ir a la petrolera. Va a la estación de servicio, le decís, sí, baja el precio. Pero si vas a la estación de servicio de bandera, que no es propiedad de la petrolera, o de bandera blanca, sí, ¿qué puede hacer el tipo que recibió la materia prima? Pero ellos no le van a aplicar la multa. Y que le dijeron, este es el precio, exacto, no pueden bajarlo. No, pero ellos no le van a aplicar la multa al estacionero. Ajá. Ellos lo que hacen es relevar el aumento. Relevar, bien. Controlan y entonces a partir de ahí, que es lo que se hizo con Shell en su momento. Es bueno clarificar. Se controló. Porque en muchos medios lo que se decía es que iban a las estaciones de servicio, las inspecciones, a obligar a los estacioneros a cambiar el precio de los surtidores. Claro, cosa no, que es un ridículo. Lo que les van a pedir es el precio al, claro, cual lo compraron. Claro, entonces, si no les retrotrae la petrolera al 31 de julio, la multa va a caer sobre la petrolera. Claro, o sea, no va a ir, si no sería una locura que se esté multando a cada petrolera, claro, a cada estación de servicio. Pero eso es lo que pareció que iba a ser, por lo menos por cómo lo manejaron en ciertos medios y por cómo, claro, lo informaron. Daba toda la sensación esa. De hecho, lo que vos decís viene bien para poner claridad en este asunto, porque por ejemplo hoy Rosario Sica, que es la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustible, dijo, ¿Por qué van a venir a la estación de servicio si nosotros no somos formadores de precio? Nosotros no podemos retrotraer el precio, nosotros nos lo vienen imponiendo desde arriba. Porque daba toda la sensación de que iba a ser así, por eso es bueno esto que vos no, decís. Lo que se hace es el control en las estaciones de servicio y después se multa a las petroleras que no cumplieron con bajarle a las estaciones de servicio. Obviamente que en las que son de la propia red de la petrolera ya ahí mismo tienen, seguramente vayan a estas primero porque son donde van a tener la señal de alerta. Exactamente. Si esas no bajaron es porque evidentemente ninguna los van a bajar. Uh-huh. De cualquier manera, esto no deja de ser... El hecho de ir a inspeccionar estaciones de servicio, que seguramente los empresarios de las estaciones de servicio estén hablando también de eso, es una forma de intimarlos a ellos a que lo bajen, sea como sea, y ellos dicen, nosotros no lo podemos bajar porque si no, no tenemos margen de rentabilidad y tenemos que cerrar los comercios. Por ley, no, digamos, solamente en el caso de que sí les hayan bajado el precio y que ellos los mantengan, van a poder multar a esa estación de servicio. Uh-huh. Si les aumentaron. Ellos no tienen manera de sostenerlo. Lo que es interesante decir es que desde julio del año pasado a este, los combustibles aumentaron entre 23 y 40%. Claro. Es un nivel muy elevado. El gasoil casi no tiene diferencia con las naftas. Sí, tiene muy poca diferencia. Eso es cierto. Se nota, que ya lo habíamos hablado en algún momento en el programa, si vuelve otra vez el tema del GNC. Han aumentado muchísimo la cantidad de conversiones. Exacto. Sobre todo ahora en lo que va del 2010. Se había frenado bastante porque como la nafta permanecía bastante barata, igual siempre hubo una diferencia importante entre usar GNC y usar nafta. Pero como también es como una especie de mito urbano que el GNC es dañino para el motor y la nafta no, mucha gente, ante la posibilidad de que la nafta no estuviera cara, preferían seguir con la nafta en lugar de volcarse hacia el GNC. Pero ahora ya la diferencia es muy grande. Y además ahora hay otras cuestiones que tienen que ver con la garantía de que no se corta el suministro a las estaciones de GNC en el caso de necesitarse, claro, entonces también claro. Tienen la garantía quienes lo pasan a GNC, que van a tener el abastecimiento del combustible. Sí, no así, por ejemplo, lo que otra cosa que yo estuve observando con el tema de las naftas es que muchas estaciones de servicio lo que no tienen para darle a uno son las naftas más baratas. Claro. Entonces uno va a cargar y siempre está la más premium, la más cara, que más o menos anda entre 4.50, 4.70. Bueno, la ley de abastecimiento también se puede aplicar en ese sentido. Claro. No solamente tiene que ver con fijar precios o congelarlos o retrotraerlos, sino también con controlar, como pasó en el caso del gasoil, que se abastezca lo que se dice que se tiene que abastecer. Si el mercado tiene que tener determinada cantidad de nafta común, esa cantidad de nafta tiene que estar en las bocas de expendio. Sí, es que es muy grande la diferencia. La nafta más barata, que le vendría a ser la nafta común, más o menos está a 2,90 pesos el litro. Y la nafta más cara, 4,70. No, ya 4,65, 4,70. La más cara. Sí. La intermedia, que es la que usa la super, está ya rondando los 4, que es la que usa la mayoría de los... Y otra cosa interesante es que los autos, que llamados de quinta generación, digamos, los autos más nuevos, los de alta gama, las 4x4, todos estos autos que antes no se decía que se arruinaban los motores y se usaban a gas, están viniendo preparados para que su sistema de inyección esté preparado para funcionar a gas, y hay muchos sale por supuesto más caro el equipo, son los que salen 7.500, claro, más o menos, contra 3.000 que puede salir en un para un auto común. Ajá, sí. Pero después lo que se ahorra en el año, según cálculos, se puede estar amortizando en entre 1 y 2 años el gasto de haber transformado el auto a gas, claro, con lo cual es mucho la diferencia. Y bueno, por eso las transformaciones. Y también esta cuestión de que mañana se va a esclarecer un poco más cuando esté publicado en el boletín oficial cómo va a ser concretamente la aplicación, que ya se decía que hoy habían empezado los controles y demás. Hasta que no está publicado en el boletín no se puede empezar a aplicar la normativa. Hoy escuchaba a Rocío Sica también hacer otra reflexión bastante interesante acá por esta radio, por El Mundo. Ella decía... ¿Por qué en vez de venir a fiscalizarnos a nosotros, a las estaciones de servicio, no van a fiscalizar a las empresas de transporte de colectivos que declaran una cantidad de unidades las cuales no todas están en funcionamiento, o sea, las tienen, porque sí. pueden probar que las tienen, no todas las tienen en funcionamiento, y por eso reciben el beneficio de subsidio al combustible, al gasoil. Gasoil, sí. O sea, reciben, entonces ellos van y compran todo ese cupo de gasoil subsidiado, pero como no lo usan todo porque tienen menos unidades que las que declaran el servicio, pueden venderlo en el mercado negro y lo venden a un precio mucho más caro, porque la diferencia que ellos lo compran y que lo venden es más o menos de 3 a 1. Sí. Y ahí se está generando un negocio bastante importante. Sí. No conozco la envergadura como para dar un número, pero sí es un negocio fuerte. Y que ahí donde Rosario Sica estaba diciendo, ¿por qué no recuperan ese combustible y lo vierten mejor a las estaciones de servicio para que haya una mayor oferta? Sí, yo creo que eso es una de las tantas, de los tantos objetivos que se están planteando con el tema de el tema del SUBE. Esto que decimos, ¿no? Aplicar directamente el subsidio al que viaja y no a la empresa. Claro. Dejar de subsidiar el gasoil para empezar a subsidiar a la persona que viaja y cuánto viaja, y tener un control y un registro de lo que viaja esa persona y de cuáles son sus ingresos respecto de esos tramos de viajes que hace. Uh-huh. El tema es que el SUBE se está haciendo muy lenta su implementación y sobre todo se crea el mercado negro en las épocas de cosecha. También, sí. Que es cuando fuerte. el campo sale a comprar. Las empresas de transporte, claro. Claro, y salen a comprar al precio que sea porque necesitan sembrar. Porque, claro, o cosechar, una demanda enorme se genera que no tiene respuesta por parte de la oferta. Exacto, exacto. Entonces, y también, bueno, es un juego como todos estos juegos de mercado. Claro, y donde hay empresas tan grandes, porque también se quejan la gente del campo, se quejan de que van a buscar gasoil y ya tienen el cupo vendido las estaciones de servicio. Claro. Entonces dicen no, porque tienen un arreglo con los que venden en el mercado negro. O sea, es todo una cuestión tan enredada, claro, que desenredar esa madeja me parece que es complicado y que se empieza a hacer a través de este tema del intentar quitar los subsidios a los colectivos o al gasoil y empezar como a generar una cuestión de subsidio directo al usuario. Uh-huh. Que también, bueno, puede llegar a ser una que destrabe este tema de el abastecimiento también. Claro, comprendo. Sí, ahora aparece nuevamente el tema colectivos en el medio y a mí me da cierta, digamos, que preocupación, ¿no? Porque los colectivos... otra vez la semana pasada matando gente y nuevamente esta cuestión de finalmente parece como que la corporación empresaria de colectiveros es un nicho bastante problemático y bastante duro para entrarle, no solamente por el lado de cumplir con los controles, digamos, que hacen al buen manejo, a la calidad con que prestan el servicio, sino ahora también la posibilidad de que ellos estén metidos en este mercado negro de combustible, un poco haciendo su negocio, de lo cual se pierde también de acá otro motivo más que pierde la caudal del Estado. Recién hablábamos, bueno, qué interesante lo de formalizar el empleo lo máximo que se pueda por los ingresos que va al Estado. Bueno, qué interesante también verificar si se cumple o no con esta cuestión, porque el Estado está gastando un montón de dinero en mantener un sistema. Supongo que. Y no le da la respuesta que se merece a la gente, ¿no? Sí. Supongo que la decisión que tomó hoy el Ministerio del Interior de aplicarle GPS a los colectivos, que lo toma a partir de lo que estuvo sucediendo con los accidentes, para controlar velocidades, para controlar que estén cumpliendo con su trayecto y no. ¿Pero no tenían un control de velocidad los colectivos ya? Sí, pero es que todos dicen que están rotos. Muy fácilmente violable. Yo viajo habitualmente en combis al conurbano. ¿Y qué sería diferente de este nuevo control? Se modifica. No, es un GPS, o sea, lo que registra es el recorrido que hace, o sea, que no se sale de su recorrido el colectivo, o que se sale por una manifestación o por lo que fuera, digamos, se salió de su recorrido. No nos olvidemos que uno de los accidentes fue un colectivero que se salió de su recorrido para llegar más rápido porque tenía que llegar en horario a determinado destino. ¿Y quién lo monitorea? Además, la diferencia es que es satelital en este caso, ¿no? Claro, es un sistema directo, satelital. Digamos, claro. ¿Quién lo va a monitorear? Esto lo anunció hoy el Ministerio del Interior, que uh-huh. Supongo que el Ministerio del Interior hará todo el equipamiento y demás. Son todos los grandes anuncios que se hacen. No, porque el tema es que si lo va a monitorear la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es la misma que, digamos, prácticamente no atiende o atiende las llamadas, las anota en un libro y quedan ahí estacionadas y durmiendo, no va a servir demasiado. Digamos, sería bueno que si se va a instaurar este sistema, quien se encargue del monitoreo del control sea realmente una autoridad sí. que sea seria. Sí, sí, tal cual. Pero pensaba que, pensándolo ahora con esto que hablábamos de los combustibles y de la denuncia que hacía Rosario Sica respecto de las unidades que no están en funcionamiento, uh-huh. bueno, si tienen un GPS se va a saber si esa unidad está en funcionamiento o no. Claro. Cada unidad tendrá su GPS y se sabrá si está saliendo o no está saliendo y si el gasoil que se le está dando a esa unidad, que se está subsidiando para esa unidad, si efectivamente se está utilizando o no. Entonces también ayudará a blanquear el mercado negro uh-huh. de combustibles, imagino, haciendo claro, ahora sí, una... Sí, tenés razón, por supuesto. Intentando compensar... Es verdad, eso podría contribuir. Sistema. Sí, podría contribuir, por supuesto. ¿Vos querés decir algo, Alejandro? Sí, intuyo además que es un sector que debe ser difícil, el sector este de los colectivos, difícil de desarmar en su digamos, organización gremial, empresarial, porque tienen un poder de coerción muy grande. Claro. Digamos, ellos tienen la posibilidad de, si quieren, parar por lo menos los grandes centros urbanos. Exacto. Si se cortan los colectivos, colapsa no solo el sistema de automóviles, las calles, sino también todo lo que es el resto de los transportes, trenes, subtes, uh-huh. colapsaría todo, digamos. Tienen un poder de coerción grande. Parece que por ahí quizás viene una partecita de por qué es tan difícil meterse por esos sectores. Bueno, bien, llegamos entonces al final del programa una vez más. Gracias a todos los que han estado del otro lado. Gracias a Jorge Aguayo por la operación técnica. Estuvimos aquí Mariana Prado, Alejandro Giuffrida. Mi nombre es Leandro Seleni. Esperemos que en la próxima vuelva nuevamente a la mesa Esteban Pérez Fernández. Un gran saludo, que tengan todos una muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Ciudad, Os de Pyme, Presidencia de la Nación, Banco Galicia, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Una palabra puede cambiar su futuro. Antes de firmar, consulte a su escribano de confianza. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.